Presentar un poco el espacio donde estamos. Bienvenidos a La Anónima, un espacio social autónomo y solidario. El lugar donde nos encontramos, Tramayol, es un espacio que compartimos compañeros y compañeras que son trabajadores autónomas, cooperativas, ONGs y diferentes colectivos y asociaciones en algo mucho mayor que un coworking. En este espacio se intenta, en la medida de lo posible, poner la cooperación en el centro de la dinámica de funcionamiento. Nosotras, La Anónima, comenzamos andadura en marzo del 2016. En el número 16 de Pasaje Mayor, fruto de cooperación de distintas militantes de la ciudad, que quisieron construir un espacio autogestionado a disposición de la militancia política antiprogresiva ante la progresiva desaparición de este tipo de centros sociales como resultado de la represión policial. Estamos ocupando un espacio más en Tramayol. Durante este tiempo hemos compartido dichos espacios organizando actividades culturales, lúdicas y festivas de autoformación, que han girado alrededor de intereses colectivos, como la economía extractiva y su alternativa, el declive del sistema industrial, la pérdida de centralidad del movimiento obrero, la precarización, las identidades, viejas y nuevas, la emergencia y centralidad del movimiento feminista, el cambio climático, el colapso, la deriva de las instituciones y de la propia democracia, el malestar social, cultural, personal, etc. La Anónima es un espacio abierto a otros movimientos y colectivos, con los que establecemos alianzas para que puedan desarrollar sus actividades en este espacio previo paso por la Asamblea. La agenda política que se viene desarrollando en La Anónima se nutre tanto de estas peticiones de eventos desde colectivos externos como los que desarrollamos desde la propia Asamblea, la cual propone las posibles actividades que vemos de nuestro interés. En definitiva, todo esto y mucho más de La Anónima. Os invitamos a participar y a estar atentas a nuestras actividades a través de nuestra lista de correos y redes sociales, donde difundimos todas las actividades y en la que podéis apuntaros en un folio de la barra, que está allí, el folio con los correos. Y nada, y antes de terminar, decir que este evento ha sido creado en coordinación con el taller y con la librería La Fuga. Y nada más, que espero que todo vaya bien y adelante. Vale, pues muchas gracias por la presentación del espacio, que es muy querido y que esperamos que dure muchos años más. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a todos a esta mesa que, como él ha explicado, está organizada por el taller y La Fuga Librería, en el que, pues bueno, vamos a hablar de la memoria. Yo soy Mar, ¿vale? Voy a intentar, bueno, soy absolutamente actriz secundaria en este evento, pero bueno, les daré paso a ellos y ellas, que van a decir cosas bastante interesantes, seguro. El encuentro tiene un título súper sugerente, que yo ya le pregunté a Luis el porqué, que es Bajo las cenizas, de memoria y luchas. Y bueno, creo que en contextos como este no hace falta ser conscientes o reivindicar el papel, la importancia de la memoria colectiva más allá de las historias oficiales. O por lo menos eso parece, ¿no? Parece siempre que ya lo tenemos claro, que hay muchas cosas que no se nos olvidan y tal. Pero sin embargo, hoy precisamente hablando con Luis nos hemos acordado de algunos casos, no demasiado lejanos, de acciones políticas que en teoría pensábamos que iban a servir para afianzar esa memoria, como nos hemos acordado del Pollo de la Alameda, que es precisamente una recopilación de actividades y acciones en un libro, una edición, que no hace tantísimo tiempo, y comentábamos que se lo preguntábamos a gente de entornos activistas, de entornos militantes, de entornos cercanos, y la mayoría no sabía lo que era eso. No sé si alguno de aquí se acuerda lo que era el Pollo de la Alameda. Ana, sí, José Luis, pero vosotros sois alumnos aventajados. Entonces, sí, pero hay mucha gente que no, por edad, bueno, Ana es muy joven. Pero, bueno, hay gente que se acuerda, pero muy poca. Entonces, por eso se hace más necesario, o sea, como dice también en el propio título, bajo esa ceniza de eso que se pierde o se ha quemado, pues intentar avivar un poco los rescoldos a través de los rescoldos de la memoria y recordar y poner sobre la mesa aquellas cosas que ocurrieron, tanto las victorias, lo que salió bien, como las derrotas, y sobre todo para intentar aprender de ellas, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ir dando paso a los colectivos que iremos las personas que vamos a ir presentando conforme vayan hablando. Se nos ha ocurrido, hemos estado hablando Luis y yo, que es el ideólogo fundamental de esta mesa. Me pasó Luis una cita de una entrevista que le hacían en el libro de Amador Fernández Sabater a Kilen Bembe, y nos parecía interesante para empezar. Él habla de la diferencia entre la memoria popular como collage, como algo impuro, frente a la historia oficial como algo limpio. Entonces me gustaría que empezáramos con cada uno de ellos, en qué medida sus diferentes, las diferentes luchas y la diferente reivindicación de la memoria que hacen cada uno de ellos, en qué medida eso pues es así. Vamos a empezar, va a empezar hablando José Luis Gutiérrez Molina, que creo que casi todos lo conocéis, pero voy a decir, él viene en representación de todos los nombres. Es historiador y psicólogo, es miembro del Grupo de Investigación de Historia Actual de la Universidad de Cádiz, forma parte del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de la CGT, también es una referencia en la historia del movimiento libertario. Y bueno, pues aquí tenéis a José Luis. Pues empieza tú, tú tienes la palabra, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y agradeceros la paciencia que habéis tenido con el retraso, ¿no? En empezar. Yo a lo largo de mi vida he afrontado de diversas perspectivas el tema de la memoria. Aprovechando el título que se le ha dado a esta mesa de Bajo la Ceniza, que me parece muy, muy adecuado, porque se centra por lo menos en las dos. ¿No se escucha? En las dos. Creo que así está bien. En las dos líneas o en los dos aspectos en lo que yo me he centrado fundamentalmente y que realmente cuadra con lo que ha explicado Mar, ¿no? Son memorias quemadas o intentado hacer desaparecer por lo menos, son memorias sucias en el sentido por lo menos de que son más complejas de lo que un primer aspecto, un primer momento parece. Y son, de todas formas, memorias que, a pesar de los pesares, pues se habla mucho, poco, a mayor o menor escala, con mayor o menor audiencia, pero hasta está, sigue estando presentes y además cada vez podemos acercarnos con una mayor capacidad de disección de esa memoria, más allá de un esquema o de un cliché en principio. Y me estoy refiriendo, por un lado, al tema, a la cuestión que se le llama, se le dice de memoria histórica, ¿no? Más o menos todos entendéis lo que es memoria histórica. Yo siempre incido en que, por lo menos para mí, la memoria histórica se refiere a esa memoria que se intentó borrar, que se intentó hacer desaparecer, de las víctimas de los golpistas y del franquismo. Para mí memoria histórica no es la Segunda República. Para mí memoria histórica, por supuesto, que no es el federalismo del siglo XIX, ni mucho, mucho menos la España musulmana. Yo creo que es un término que surgió en un momento muy determinado, precisamente por lo que yo me acabo de enterar en estos días, se nos denomina el tercer sector, es decir, las asociaciones o los grupos civiles salidos del conjunto de la sociedad y que en el cual a su vez conviven varias memorias, porque a pesar de lo que se diga, no es lo mismo la memoria republicana de aquellos que eran republicanos o de quienes hacen suyo como propio y como referente el régimen de la Segunda República, como régimen de Estado, no me refiero a la Segunda República en concreto, sino a la República como una forma del Estado, que no es la memoria que todos defendemos dentro de la memoria histórica, pero que sí, evidentemente, es una parte. Y la otra memoria relacionada con eso, a lo cual le he dedicado parte de mi trabajo, pues ha sido a la memoria del mundo libertario, anarquista, anarcosindicalista, ácrata, no sé, bueno, también un conglomerado de situaciones, de personas, de hechos, de actuaciones, de organizaciones que englobamos bajo esos diversos términos y que en muchas ocasiones pues se le ha pretendido borrar, normalmente con muy poca fortuna, de la historia de estos últimos 180, 170 años de la historia de este estado, país, comarca, como queráis llamarlo, ¿no? Es muy difícil entender la historia de la España contemporánea sin tener presente al anarquismo, para bien o para mal, dependiendo, porque claro, yo no creo que haya una memoria objetiva, como no hay una ciencia objetiva. Es decir, la ciencia no es objetiva porque se autodefina como una construcción única e irreversible de una verdad, sino que la ciencia, y mucho más las ciencias sociales o la historia, por utilizar términos antiguos, se concreta en cada momento. Y muchas veces cuando la gente se queja de que se reescribe la historia, pues que es lo más normal del mundo, que cada generación, cada sociedad escriba su propia historia con las herramientas y con los materiales que tenga para construirlo, y que por lo tanto ese sentido de objetividad neutra pues no existe. Yo tengo una costumbre que es la de leer el prólogo de un libro de historia, y si el autor empieza diciendo que su escrito es objetivo, pues yo lo cierro y lo dejo encima de la mesa, aunque sea de la librería de Luis, ¿no? No, hombre, hay que hacerle propaganda, ¿no? Se ha escondido por allí, ¿no? Me refiero a esa complejidad del tema de la memoria, que también este es un aspecto del anarquismo, pues exactamente igual. Entonces, gran parte de mi trabajo, o una buena parte de mi trabajo, se ha dedicado a intentar recuperar la memoria del anarquismo, fundamentalmente del anarquismo andaluz. El libro más reciente que he sacado pues es un libro complejo, un libro que ya desde su propio título puede parecer contradictorio, pero que para mí es el resultado de muchos años de reflexión sobre distintas cuestiones. Es un trabajo, en principio, biográfico sobre quién fue el secretario de la CNT andaluza que reorganizó, y valga la redundancia, la organización en los últimos años de Primo de Rivera hasta el año 1932. Se llamaba Miguel Mendiola Osuna, es un señor que está, sus huesos deben estar, o estaban, esperemos que estuvieran, ¿no?, en la fosa de Picorreja, porque fue asesinado por los golpistas a principios de agosto, y yo he titulado ese libro El anarquista republicano, lo cual puede parecer una contradicción, porque conscientemente le quité la conjunción. Porque anarquista y republicano se entiende, ¿no? Uno lo entenderán como una evolución de madurez, otro como una evolución de decadencia, otro como un traidor, otro como alguien que fue fiel a sus principios, de distintas maneras. Pero yo no pienso que sea esa condición de anarquista y republicano como dos tiempos aparte, sino es un mismo tiempo. Mendiola era anarquista y republicano a la vez, y en ese sentido me ha servido para intentar explicar la Segunda República en Sevilla desde ese punto de vista. Yo no voy a extender más, luego porque seguimos, si no, no voy a dejar hablar a los otros tres intervinientes. Bueno, en la línea de lo que hemos empezado, la primera pregunta, ¿no?, lo de la memoria popular, la memoria colectiva como collage, como algo impuro, que yo creo que engarza muy bien con lo de la no objetividad que ha planteado José Luis. Nada, pues nada es objetivo, efectivamente, ni la memoria, ni la historia, ni la información, ni el periodismo, no, la objetividad no existe, eso lo sabemos. Y precisamente para a veces el problema es ese, ¿no?, que la historia oficial se nos vende como algo que es objetivo y algo que es incuestionable. Vamos a hablar ahora de eso, de esa memoria como collage, que además, si precisamente en algo es evidente, es en el movimiento feminista, en la lucha del movimiento feminista. y las siguientes en intervenir son Julia Cortegana y Violeta Sarmiento. Ellas hacen muchísimas cosas, son listísimas. Y son aparte de activistas feministas, son cineastas. Sí, vale. Tienen un colectivo de guerrilla feminista, de guerrilla de feminista de cinéfila, cineasta de cine experimental. Bueno, pero ellas están aquí porque forman parte de Enredar la Memoria, que es un proyecto que nace de, por un lado, de una inquietud que ya existía en una feminista histórica de Sevilla, que es Mireia Forel, por hacer una historia del movimiento feminista local, y por otra parte y a la vez de la digitalizadora de la memoria colectiva, que es otro colectivo del que ellas forman parte, y bueno, que precisamente digamos que su finalidad fundamental es recopilar, preservar, recoger esa memoria ciudadana a partir sobre todo de material audiovisual que, bueno, pues de los movimientos sociales, de las asociaciones de vecinos, etcétera. Dentro de esa de la memoria de la digitalizadora hay ya una colección de Mireia Forel, y a partir de ahí, de una serie de cosas y además de una ayuda de LICAS, pues surge este proyecto que es Enredar la Memoria. Y voy a hablar a ellas. Bueno, muchas gracias, Mar, por la presentación, pero también te tenéis que incluir a ti porque sí, también yo parte también de ese proyecto de Enredar la Memoria. Y bueno, en realidad Enredar la Memoria efectivamente es un proyecto que se vincula muy bien con esta idea de collage, porque precisamente en ese enredar lo que estábamos intentando hacer era una suma, una acumulación de testimonios que pudiera dar pie a una visión general desde la subjetividad de las mujeres que formaban parte de estos colectivos, cómo había sido su experiencia, cómo había sido su vivencia dentro de los movimientos feministas en los 70 y 80. Y nosotras nos acercamos ahí no desde una posición científica, no desde una posición académica, es decir, no desde la posición más limpia, digamos, no para hacer esa limpieza de la que habla Mar en la cita, sino un poco como para activar o reactivar los debates que ahora mismo nos surgen a nosotras desde 2018, con un montón de cosas que están ocurriendo dentro del movimiento feminista de fragmentación, e intentar un poco reactivar esos debates desde el origen, desde el testimonio de estas mujeres de los 70 y 80, intentar hacer ese hilo conductor de qué es lo que ha pasado y si se pueden encontrar respuestas en el pasado que nos ayuden a volver a debatir, volver a teorizar desde otro punto de vista, teniendo esa referencia a los 70 y 80. Pero precisamente esta cita con respecto a esa memoria sucia, a esa memoria limpia, también creo, o sea, eso ya es completamente personal mío, que dentro de lo que nosotras hemos estado haciendo ha habido una cierta limpieza en el sentido de cuidado, en el sentido de ir tratando cada uno de los materiales que llegaban con mucho cuidado y literalmente limpiándolos de polvo y de caca de paloma y todo este tipo de cosas según los devanes en los que estaban, y por lo menos tener una cierta organización y categorización desde las que después, si se quiere y si hay alguna iniciativa que quiera recogerlo, pues se puede hacer esa investigación más académica, más científica, si se quiere, pero nosotras no estamos en eso, entonces por lo menos pues lo dejamos organizado y recogido para quien quiera hacerlo en un futuro, ¿no? Bueno, te paso a ti la palabra, Violeta. Vale, Violeta. ¿Ahora qué? ¿Me acerco esto? Sí. Sí, básicamente, bueno, Julia creo que ha explicado súper bien un poco como nuestra perspectiva, y yo creo que también nos enfrentamos con este proyecto a la cuestión de que, o sea, desde el principio empezamos a trabajar porque nosotras éramos feministas y activistas, ¿no? O sea, y teníamos una conciencia también de, pues, los valores del feminismo. Entonces ahí hubo un momento en el que nos planteamos que literalmente, como está escrita la historia, es también una manera muy jerárquica y patriarcal, y que si lo hacemos de una manera más feminista tendría que ser más horizontal. Y ahí entró el tema también de enredar la memoria con generaciones posteriores y decir, vale, que al final, pues eso, que no vamos a conseguir hacer un relato objetivo, no ha sido nunca nuestra intención, y entonces pues sí que tiene sentido traerlo ahora, ¿no? Analizar las cosas también desde ahora hacia atrás, no sé, hace como ese enredar, ¿no? Por eso también utilizamos como ese juego de enredar para hacerlo también algo vivo y algo que no quede, no sé, que no se quede en eso, en un escrito o en la academia, sino que sea la memoria de verdad. Yo creo que también la memoria tiene ese punto de la memoria está viva, no es, ¿sabes? No es la historia, está aquí y es así como alguien ha dicho que, sino que la memoria también está viva y por eso puede haber una transmisión de una persona a otra, ¿sabes? Una transmisión también más directa, más pues popular, ¿no? También empezaba la cita por esa parte. Voy a añadir eso. Te paso el micro. Ah, bueno, voy a presentarle. Le doy paso a Edilenino, le digo, habla. No, espérate, es verdad que me ha pasado ahí el cable. Sí, bueno, destacar también lo de la memoria viva, que también lo enlaza con lo que había dicho José Luis de cuando se critica con lo de que se reescribe la historia. Claro, la historia se reescribe siempre, como la memoria está cambiando siempre, etcétera, ¿no? Bueno, pues nuestro siguiente participante es Edileni Tome da Mata. Aquí todos, que os he dicho antes lo de listos, que aquí todos son muy listos y muy listos. Me voy a poner las gafas porque no veo. Él es natural de Santo Tomé y Príncipe, licenciado en Derecho Público y Relaciones Internacionales, máster en Derechos Humanos, ha ejercido asesor jurídico en materia de extranjería laboral, es profesor, es investigador. Y bueno, según le hemos leído al mismo, él dice que su mayor preocupación es el cambio de percepción de la realidad por parte de la ciudadanía. Y sí, ¿no? Pues bueno, a partir de ahí, cuéntanos, habla de la memoria colonial, la memoria esclavista. Sé que tú también te centras mucho en estudios de poniendo en valor la historia negra de la negritud aquí en ciudades como esta, que eso sí que es algo que ha sido bastante olvidado y sí que quizás es algo no solo collage, ¿no? Y sucio, es que es disperso, no se ha sabido, no se ha querido saber. Aunque había señales claras, ¿no? Llega el cabo. ¿Dónde está? Mira, ya. Ya lo que puede. Pues nada, agradecer a Luis por enredarme en esto, conectando con las compañeras. Cuando Luis me llamó y dijo, oye, ¿te apuntas al jueves al follón este? Digo, del tirón. Diciéndole que, tratando de enfatizar que espacios como estos creo que son necesarios. O sea, es decir, reflexionar, sobre todo, vincular la memoria negra con la memoria histórica, que es algo que se hace, ¿no? Pero no es tan evidente, ¿no? Hay trabajos, hay investigaciones y tal que visibilizan la realidad, pero no como una reivindicación histórica, ¿no? Y entonces, claro, traer ese elemento, cuando me dijo Luis, pues dije, bueno, del tirón, como apunto, aunque solo sea para escuchar a las compañeras y hacer el ejercicio de cómo se conectan estas dos cuestiones, ¿no? Buscar conmigo mismo a ver cómo se conectan estos dos temas. Agradecer a Mario, a las compañeras, por compartir conocimientos. Lo primero que me gustaría decir es, un poco vinculando, o sea, yo estaba escuchando a ustedes y lo que iba haciendo iba cogiendo apuntes, ¿no? Más que preparar algo a priori. Entonces, escuchando y yo me di cuenta que lo primero es que no debemos dar todos por hecho. Dar por hecho nos lleva al conservadurismo. ¿Por qué? Entre otras cosas, va a ser lo que ha comentado antes el compañero al principio, eso nos lleva a comportamientos pasivos. A comportamientos de decir, bueno, si está todo hecho y me han contado que está todo bien, pues ya está, cierra y vámonos, ¿no? O apague y vámonos, ¿no? Pues no hay nada que hacer. Eso por un lado, ¿no? Y la realidad negra en Sevilla, o en Andalucía, en España, ¿no? Como dice un investigador en la Universidad de Cádiz, dice, en la época de la esclavización, llegaron a Sevilla y a Cádiz y Sevilla eran uno de los puertos más importantes de llegar a la población esclavizada. Dice, una parte se fue a América, pero una buena parte se quedó. Y dice, ¿y dónde están? ¿No? Entonces, claro, eso es una de las cuestiones que, pues si tenemos comportamientos pasivos en este ámbito, pues ¿qué pasa? Pues que no indagamos, nos paramos de, o sea, nos cruzamos los brazos y no indagamos. Lo segundo, lo de la memoria popular de Collage de Mbembe a mí me encanta, es como, o sea, además lo vinculo con una cosa que ayer estaba en Córdoba por trabajo y escuché a plantearlo así como lo de la memoria, ¿no? Y Juanjo Telle, que lo conocéis todas, me dijo, claro, plantearlo es folclore. Y Juanjo me dijo, hombre, claro, planteé como folclore, no criticando, pero como un elemento que hay que tener en cuenta, que se contrapone a la realidad oficial y que hay que rescatar. Y entonces me dice, no rescatar los folclores, sino oficializar el folclore, quiero decir, entre comillas, ¿no? Y me dice Juanjo, hombre, no podemos dejar que nos roben las palabras porque el folclore significa conocimiento popular. Entonces intentemos recuperar el folclore, pero cuidado, porque la realidad convencional presenta el folclore como algo que pues, no tiene importancia, un poco lo que dice Mbembe, ¿no? Creo que preguntas que debemos hacernos, en la línea de lo que un poco se ha planteado más al principio, ¿no? ¿Cómo se construye la historia oficial? Imaginaros que cómo se ha construido la historia oficial en este país como para ocultar algo tan evidente como la realidad negra en Sevilla. Tan evidente como acaba de decir Marcha, yo qué sé, tú pasas por la calle con de negro y dices, bueno, lee y dice, oye, ¿dónde hemos quedado? Por la calle con de negro y dices, bueno, y lo dices así de sencillo, ni se molesta la gente en preguntarse, en dar una vuelta y preguntar por qué se llama la calle con de negro. Tú pasas por delante de la cofradía de los negritos y dices, bueno, que toda la vida estaba aquí, ¿no? Una realidad, pero se ha construido también la historia oficial como que nadie se preocupa en preguntarse por qué esto está ahí, ¿no? ¿Por qué se llama Conde Negro? ¿Por qué está la cofradía de los negritos? Y otras realidades que existen por ahí. Claro, ¿por qué? Porque volviendo a lo popular, porque lo popular es periférico, está olvidado, ha sido quemado, ha sido asesinado. O sea, la población negra o descendiente de población negra hoy día en los pueblos de Sierra Leona, con mi colega Miguel Ángel Rosales, que tiene un documental que creo que todas la hemos visto, y si no, pues echarle un ojo, Gurumbé, memorias de, o sea, canciones de mi memoria negra. O sea, cuando llamamos a la puerta de uno de los descendientes de la población negra en Sierra Leona y abrió la puerta a un señor blanco, blanco, con facciones negras, a mí se me puso la piel de gallina. Fue como, ¡guau! Existen. Están. Pero claro, ¿qué ocurre? Están periferizados. Viven en la parte baja de Sierra Leona. Sigue viviendo en la parte baja de Sierra Leona. Siguen estando. O sea, aunque tengan un color de piel un poco más vinculado a la realidad nacional, racial, española, ¿no? Pero sigue estando ahí. No sé si seguir. Sí. Entonces, la memoria quemada, la memoria asesinada, una de las preguntas que nos suelen hacer, cuya respuesta pues está no solo en nosotras, en el día a día, sino a la realidad, por ejemplo, de Sierra Leona, que os acabo de compartir, pues es, ¿vale? Si existieron o si existió la población negra en España entre el 13-14 hasta el 19, dice, ¿dónde están los negros? ¿Qué ocurre con esa pregunta? A mí me da, cada vez que te plantea, te dice, vale, han estado, han existido, ¿y dónde están? Eso lleva a una realidad de que se busca el esencialismo racial nacional, como diciendo, hombre, como somos todos iguales, ¿no? Pues en nosotras no está. O preguntarle a este señor de Sierra Leona, preguntar a la realidad cultural que existe, preguntar a las prácticas sociales andaluzas, preguntar a mucha gente, porque además una de las partes, una de las prácticas, pues ha sido el asesinato, ha sido la marginalización, población que ha vivido siempre en los arrabales, el barrio de Santa María la Blanca, aquí, ¿sabéis dónde está el barrio de Santa María la Blanca? Ahí al lado del Parque de los Bomberos. Está, ahí vivía la población negra en Sevilla, y tú dices, ¿Quién sabe, quién conoce esa realidad? ¿Quién sabe? Claro, o te preocupa, o te pica y rasca, o si no, pues recurres a la historia oficial donde no hay ni una sola presencia. En Andalucía seguimos hablando de tres culturas, no hablamos de más culturas, hablamos de tres culturas y ya está. Hay una fundación que se llama como tal. Pero no hay otra, o sea, no se indaga sobre otras realidades, otras prácticas culturales, aunque forme parte de lo nuestro, aunque está presente, ¿no? Buscar respuestas desde el pasado, como dicen las compañeras. Una vez uno es negro o negra y vive en Europa, empieza a darse a indagar y a preguntarse si la realidad mestiza o la contaminación cultural, racial en Europa se debe a las migraciones que hemos llegado recientemente o a una realidad anterior, ¿no? En España es muy común y en Europa es muy común escuchar a la gente decir: hombre, es que yo de pequeño no veía negros en mi barrio. Entonces, hombre, danos tiempo para que nos acostumbremos, ¿no? Y con base en esto, pues ya veremos si os aceptamos o no. Es muy común, se escucha a mucha gente decir eso, ¿no? Digo, claro, ¿tú en qué barrio vivías? Primero. Segundo, no estoy hablando, o sea, no es una cuestión de he visto negros. O sea, ¿en qué, cuántos barrios? Y qué sé. En 20 años, si tú preguntas a alguien que vive en Los Remedios, te dirá tres cuartos lo mismo. Yo de pequeño no he visto negros en mi vida. Claro, no se van a vivir a Los Remedios. Entre otras cosas, ¿por qué? Bueno, porque los analogistas no veían, no tienen que meterse ellos. Pues ya te digo. Y ya te digo, gente incluso que en Los Remedios te dirá: yo nunca he visto gitano en mi vida. Te dirán eso. Entonces, es decir, ¿hasta qué punto ese argumento de búsqueda de un esencialismo basado en, pues para que yo pueda aceptar una cierta diversidad, contaminación cultural, racial y nacional, debo interactuar con la persona o con el grupo? Y no revisar mi historia, la memoria de mi país o de lo que se ha escrito o como oficial, y darme cuenta de que esa realidad que me puede contaminar está ausente de esa historia y tengo que incluirla como para plantear una diversidad a priori. No es que me lleve a la ausencia de interacción o incluso la presencia de interacción, no lleva a aceptación de la realidad. Ahí están barrios y escuelas que te cuentan: es que aquí tenemos 22 nacionalidades. Y dice: vale, ¿y qué? 22 nacionalidades no significa interacción y aceptación de la diversidad. O sea, es mentira. Al igual que aceptar la realidad diversa a nivel racial, cultural, social en España, no significa aceptación de ello. Ahora, dando cuenta de que yo lo practico en tanto, aunque no sea negro, que yo qué sé, o sea, empecemos a hablar de flamenco y la influencia que hay en la realidad, la influencia negra en el flamenco, ¿no? Y darte cuenta y decir: ya, pero si estoy cantando, estoy tocando, ese palo tiene algo que ver con la población negra que vivía aquí hace años, y dice: ah, vale, o sea, no es una cuestión de ellos, sino de lo nuestro, que está ahí, imbuido. Entonces, ¿hasta qué punto esa memoria, pues, formará parte o no formará parte de lo nuestro y lo reivindicamos como tal, ¿no? Básicamente esto. Gracias, Edilene. Bueno, sí, eso, lo de la negación absoluta, ¿no? Más allá de que exista o no, de lo de reivindicar la memoria de una parte de la historia que directamente, digamos, ha sido el triunfo absoluto del poder para olvidarlo. Yo me acuerdo cuando, me acuerdo también de Miguel Ángel cuando tú has contado, lo has aludido con el documental. Me acuerdo que hablando una vez con él, en una entrevista que le hicimos, Miguel Ángel le hablaba así como, le parecía como muy simbólico porque lo reflejaba todo muy bien, que era un cuadro que ahí estaba en el Hospital de las Cinco Llagas y ahora creo que está en un sitio en el Pozo Santo, que era un cuadro de, sí, pues del siglo XVI, imagino, el que es de la, en la peste, es el Hospital de las Cinco Llagas, un montón de heridos y muertos debajo, y en medio de todo el óleo, justo en medio hay una persona tirada que es negra, pero nada más. Está en medio, pero no la ves. Y entonces me acuerdo que Miguel Ángel decía: esto es que me parece como que refleja justo eso, ¿no? Una cosa que está ahí, pero no la ves. O sea, esto, o sea, se ve todo lo demás, se ve el movimiento, se ve. Y claro, cuando te fijas, lo que tú dices, hasta que no te fijas, no está. Me parece muy interesante también que la ha aludido Violeta, y creo que después vamos a intentar también hablar de eso, a ver si llega Pastor y además también y nos trae más ese tema, que es el tema de la memoria gitana, que también es algo que creo que merece bastante reivindicación. A mí me gustaría seguir también con el... Esto va y viene y es un poco raro, pero bueno. Porque está el contacto, Regulín. Está el contacto, sí. Es verdad, es que hace... El tema de los formatos, ¿no? La diferencia, precisamente otra de las cosas que hace diferente y que parece que también le da menos seriedad a la memoria de la memoria colectiva popular no oficial de los distintos colectivos, de los grupos oprimidos, son los formatos, que están mucho más basados en lo oral, ¿no? En el testimonio oral, y eso muchas veces también hace que se pierda, o también hace que sea más difícil contactar con ellos. En todos los nombres no sé muy bien cómo, porque ahí también se ha dependido mucho del... Bueno, aparte que llegó muy tarde la ley de memoria histórica, que ya había muerto un montón de gente, imagino. Pero claro, que eso también influye, ¿no? Sí, bueno, otra vez. Hay todos, espera, que si no aguanto yo el contacto. El nombre. No da. Levanto un poco, si la levanto me escucháis y... Ahora suena, pero... todos los nombres o el movimiento de memoria del cual forma parte todos los nombres, que en sí no es ninguna organización ni nada, sino es una página web que está impulsada por dos entidades. Una asociación de familiares memorialistas, Nuestra Memoria, de aquí de Sevilla, y el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de la CGT de Andalucía. Afortunadamente, en mi opinión personal, todos los nombres y el movimiento memorialista surge antes de que surjan las leyes. Yo creo que las leyes empezaron a llegar precisamente para encauzar, para domesticar, para de alguna forma llevar por el camino correcto una actuación de la sociedad civil, si quiere llamarlo así, o de individuos, de personas, hombres y mujeres, pero que escapaba a todo control. Y a partir de la Ley de Memoria de Zapatero, lo que se hizo fue, en mi opinión, es cambiar el campo de juego. Antes las autoridades tenían que jugar en el campo de juego de la sociedad, y ahora son las asociaciones las que juegan en el campo de juego de la administración y de la ley, con lo cual, como bien podéis imaginar, el desnivel es absoluto. Simplemente con entender una ley necesita un equipo de abogados, ¿no? Porque si no, aquello no hay Dios que lo entienda. Y además, como todos sabéis, las leyes se hacen para no cumplirla, ¿no? Y uno no la cumple porque no lo da la gana, y otro no la cumple cuando se le pierde el miedo a lo que te pueda ocurrir. Y estos días, en el tema de la memoria, estamos viviendo un caso que, no por doloroso, deja de ser muy significativo. En ese sentido, todos los nombres vino a hacer algo que desde... Y aquí está Gonzalo, que me puede corregir, que desde un primer momento se vio como necesario. Para recuperar la memoria de los derrotados, de los asesinados, de los exiliados, de los robados, de los encarcelados, de los depurados, de los represaliados económicamente, etcétera, por el golpismo y el franquismo después, hacía lo primero era sacar a la luz, o se empezó a sacar a la luz, a lo que se ha acabado llamando lo que fue casi un genocidio o un holocausto, ¿no? Por la cantidad de personas que se vieron afectadas por ello. Y entonces, lo cual también tiene su lógica, la idea prioritaria, en base a la actuación de memoria, de verdad, justicia y reparación, era recuperar la verdad histórica que no se conocía. Teníamos la verdad histórica de los golpistas, de los vencedores, del franquismo, y después la que se elaboró en base al olvido o a la reconciliación, entre comillas, a partir de 1977-78, ¿no? En el actual régimen monárquico parlamentario, ¿no? pero no conocíamos la verdad de lo ocurrido. Y era lógico que lo básico fuera cuántos asesinaron, cuántas personas asesinaron. Claro, pero para nosotros el problema no solo era de cuántas personas asesinaron, sino que esas personas, cada una de ellas tenía un nombre, tenía una trayectoria, tenía una vida, tenía una familia, tenía una profesión, hizo cosas buenas y otras no tan buenas. Es decir, era una persona con algo tan básico como su nombre y apellido. Y de ahí surgió todos los nombres en 2004 y a partir de 2006 ya salió a la luz en la web, que si queréis mirarlo, con teclear todoslosnombres.org, pues entráis en la página, pretendiendo poner todos los nombres de todas las personas represaliadas por el golpismo y el franquismo. Esta tarde, y no sé cuántos nombres habrá, vamos por 119.440 y tanto. Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿hasta dónde voy a llegar? Pues yo no sé si Gonzalo está de acuerdo conmigo, pero yo quisiera terminar ya, porque eso significaría que habíamos cerrado una historia. Pero mucho me temo que no solamente no va a ser así, sino que además queda tela que cortar para rato. A tenor de lo que se ha ido comentando, es verdad, hay una serie de cuestiones que surgen, que a mí me surgen, ¿no? Es verdad que estamos hablando de lo que en principio podría parecer colectivos marginales o marginalizados por la sociedad normal, entre comillas. Sin embargo, en el tema de la memoria histórica, no cuantitativamente, por la propia estructura de la sociedad, pero sí hay un número de personas que no corresponden, que fueron represaliadas y, por lo tanto, olvidadas, cuyos restos siguen hoy día desaparecidos, esas personas formaban parte de la élite de la sociedad oficial del momento. Es decir, no fueron asesinados solamente gitanos, anarquistas, socialistas, comunistas, ladrones, que también se aprovechó el momento. Muchas veces no se habla, ¿no? Pero en esa represión tiene un aspecto de, ya que estamos, pues nos quitamos de en medio toda esa pequeña delincuencia que nos da la lata, y empiezan a aparecer carteristas, chavales de 17, 18 años, que suponen problemas, entre comillas, de orden público y que son asesinados aprovechando la ocasión. Pero se plantea la otra cuestión, es decir, junto a eso y junto a todo aquello que por ideología no podían formar parte del régimen golpista, bueno, ¿qué sentido tiene que en Sevilla se cargaran a 20 y tantos concejales? Bueno, tú te puedes trasplantar, por mucho Frente Popular que hubiera y por mucho Partido Comunista o antiguo cenetista como Mendiola que estuviera en la corporación, no dejaba de ser el ayuntamiento y, por lo tanto, gente de orden, porque formaba parte de la estructura del Estado. Y, sin embargo, también lo arrasan sin que esa pertenencia a ese grupo, digamos, propio, parecido o dentro del propio grupo golpista, le sirviera para salvar la vida. Y quiero terminar con una cosa antes, porque siempre se me olvida, o muchas veces se me olvida, y es verdad. Desde luego, la memoria histórica no está en el punto de conocimiento en el que estamos en hoy día si no llega a ser por las mujeres. Si quienes han mantenido la memoria de muchos de los aspectos de la represión han sido antes las mujeres que los propios hombres. Podemos intentar entender por qué ese fenómeno se ha producido así, ¿no? Yo recuerdo que una de las primeras experiencias que tuvimos, que fue el estudio del canal de los presos, lo llamamos el canal de los presos, del canal del Bajo Guadalquivir, muchas informaciones, muchas pistas nos las dieron precisamente las mujeres, las que hablaban, primero habían mantenido la memoria familiar. Tú entendías por qué a esa familia le llamaban de los presos, no por el hombre, sino por la mujer, porque tenía claro que su abuelo, el padre de su compañero o marido, había sido un trabajador ahí de los Merinales o de la Corchuela, que después se había ido a vivir a Bellavista o a Torre Blanca o a cualquiera de estos barrios donde se van ellos instalando, y son ellas las que te van contando después, ya no solamente aspectos, porque muchas veces los hombres lo que hacen es idealizar la vida heroica del resistente, y no quiero hacer ningún chiste fácil, ¿no? Siempre el superviviente de una situación tan dramática y tan, digamos, límite como la que vivieron muchos a partir del verano del 36 y en muchos casos hasta los propios años 70, después, ahí a medida que son entrevistados, salen en la prensa, llega un investigador, forma parte de un colectivo memorialista, hablan con otras familias, estereotipa el discurso. Es una cosa tan humana como yo ahora mismo me escucho y digo, joder, José Luis, hoy no tiene tu buen día, ¿no? Está soltando el rollo más estereotipado sobre estas cuestiones que puede soltar, ¿no? Pero es así. Sin embargo, en el caso de las mujeres se busca más, digamos, la cuestión más íntima, más personal, más de no de actuación política entendido como la participación partidaria o sindical, sino como cosas, te van contando cosas, cómo sobrevivían, ¿no? Nosotros conocíamos, y Gonzalo me puede desmentir, a personas que nos decían, no, es que nosotros nos trasladamos del pueblo de mi padre, de no sé dónde, porque estaba aquí en el canal, nos instalamos en Dos Hermanas, donde vivíamos en una casa 5, 6, 7 familias allí, y trabajábamos para sobrevivir en la fábrica de aceituna, donde además nos pagaban menos que a la jornalera de Dos Hermanas, porque éramos los familiares de los presos, pero nosotros con ese salario podíamos ayudar a la alimentación, a la atención del preso, del hermano, del preso. Si te iban contando una serie de historias que, si no llega a ser por la memoria de las mujeres, no la hubiéramos podido alcanzar, ¿no? Vamos a aprovechar, hemos hablado de la memoria de las mujeres con ella. Me he acordado también, de hecho, de un documental de otro compañero, Francisco Artacho, que se llama precisamente Guardianas de la Memoria, y que precisamente habla eso de mujeres, en este caso en Benamejín, que son las que le han ido contando todo lo que ocurrió allí, que no se hablaba de otra manera. Y es verdad que las mujeres no tienen esa necesidad de reconocimiento público, de tener que, de cara a la galería, hablar de determinada manera y tal. Hablemos de memoria. Venga. Sí. ¿Uso esto o no? Es que me paranoia también. Es que la paranoia te va, te viene, si no te importa. Sí, sí, pues. No pasa nada. Yo quería también recuperar, antes de que comentara eso, sí, de las mujeres y la memoria de las mujeres, quería como retomar a partir de cosas que has comentado tú, porque nosotras, o sea, yo por ejemplo llego al tema de la memoria, yo no he estudiado historia, no he estudiado archivo, no tengo ni idea. Y un poco llegamos al tema este, ¿no?, de la memoria, a través de que en nuestro colectivo de cine, que también teníamos una perspectiva feminista, y queríamos mostrar películas realizadas por mujeres, el punto de vista de mujeres y tal, porque nos dábamos cuenta, ¿no?, una de las cosas que reflexionábamos era mirar. El tema de que es que no se ve, es que tú lo has dicho, es que hay cosas que no se ven. Y entonces nosotras lo planteábamos como la mirada como una forma de cuidados, ¿sabes? Entonces ahí hay un cuidado a, bueno, lo que te importa, pero al mismo tiempo es un poco bidireccional, porque la propia mirada también da valor a lo que miras. Y eso, para hilarlo con lo que estaba comentando, de que, claro, quizá las mujeres, por cómo han sido socializadas, le dan importancia a cosas que quizá en la historia oficial no se ve, como es lo que comentabas de dónde se saca el dinero para comer. Y, ¿no? Claro, y entonces, bueno, eso, como que creo que hay una diferencia en lo que se mira y en lo que se ve, ¿sabes? Por lo que sea. Y quería como sacar ese tema. Y también otro que también me ha parecido interesante para retomar era el tema del poder que tiene, ¿no? La historia oficial con todos esos documentos desde hace no sé cuántos siglos, sus libros y demás, frente a un testimonio oral y folclórico, ¿no? Y popular. Y esto para hilarlo con el tema de que nosotras también venimos del proyecto de la digitalizadora de la memoria colectiva, que básicamente se inicia este proyecto también porque a partir de que exista la posibilidad de filmar imágenes y después grabarlas en diferentes formatos, ¿no? Pues existe también una posibilidad como democratizadora un poco, ¿no? De pronto hay una prueba fehaciente de que otras cosas han ocurrido, ¿no? Entonces eso como contraponerlo con la historia oficial, que es el poder, porque el poder es el que ha tenido acceso a los propios materiales. O sea, a mí me interesa como ese acceso a lo material, al papel, a la fotografía, después a la película, ¿sabes? Como al final, evidentemente, quien va a tener la posibilidad de contar la historia es quien pueda tener acceso a esos mismos materiales, o sea, de una manera como muy material me estoy yo refiriendo. Como que ese tema también me parece muy interesante, porque al final, claro, lo folclórico y el testimonio oral, evidentemente, es lo que te queda también si tú no tienes acceso a esas cosas, ¿no? Que hoy pues estamos acostumbrados a que todo el mundo lleva encima un móvil y quizá tenemos acceso a cámaras y demasiadas cámaras tenemos acceso, pero que el propio acceso, ¿no? a la información, a la tuya propia y a la que te rodea. Y quería como apuntar eso. Eddie, ¿quieres comentarlo? Sí, a ver, o sea, hay una cosa que a mí me... Antes, cuando hablas de la realidad, un poco en la línea de lo que se ha comentado antes, ¿no? De la objetividad y la subjetividad. Cuando hablamos de la realidad negra, siempre te dicen, pero esto que estás contando forma parte del misticismo. Y que esto no tiene aspecto místico. Todas. Épico, claro. Todas, en realidad, ¿no? Pero la realidad negra como que nos tachan como diciendo, para desacreditar, te dice, es que esto que cuentas no tiene la base objetiva, científica, como para... claro, ya a priori desacreditas, le quitas el valor y venga, para adelante. Y eso pasa incluso con grupos de población que forman parte y trabajan en tema de memoria histórica, en tema de memoria de lucha de género en España, simplemente porque, oye, creo que nos hemos olvidado un poco lo que acaban de decir las compañeras, ¿no? De cuánto de realidad mística, cuánto de ficción existe en la construcción de la historia, no solo la oficial, incluso de la historia, ¿no? Pero eso también está ahí. Entonces, lo científico, o sea, parte de mi vida lo hago en la universidad, te niega que presentes tu realidad subjetiva. No te dice, no hables en primera persona, no cuentes tu historia, ¿no? O sea, te dice, así de claro, ¿no? O sea, ¿qué te está diciendo? O sea, la realidad, no me vengas a contar historia. O sea, tú vas a tener realidades que tengan base científica para... Claro, eso... Solo las realidades que tienen, ya ha sido escrita, oficial, y tienen base de libros, la negra lo tiene, cantidad. Bibliografía sobre la realidad negra en Andalucía y en España hay para aburrir, vamos. Pero claro, estamos hablando de presencias. Si decimos el barrio Santa María la Blanca, tú no vas a encontrar en un libro en el que especifiquen la realidad, cómo se vivía la población, cómo era su día a día, tal, un poco lo que estamos comentando, ¿no? Si no, pues te van a decir, pues, cuándo existían, desde cuándo han estado, pero hay el trabajo de Isidoro, creo, de su tesis doctoral publicada en el 97, ahí explica cómo era la realidad de la cofradía de los negritos, cómo se vivía, la gestión del día a día. Y hay otra cuestión que a mí me llama la atención, o sea, sobre la realidad negra y cómo recuperar esa historia con base en la memoria. Yolanda Achela Cabré, de la Universidad de Barcelona, trabaja sobre los fernandinos. La realidad de los fernandinos han estado, digamos, entre España y Fernando Po entre el siglo XIX y XX. Los fernandinos eran un poco lo que tú comentabas antes, ¿no? La élite negra en Barcelona y en España, la élite. Hasta hoy sus descendientes siguen siendo, me ha salido el INESE, de vez en cuando me sale, siguen siendo parte de la realidad elitista española, negra. Pero claro, ¿eso significa que ser parte de la élite que compartía espacios con la población blanca en la realidad española y catalana de la época? Pero eso no ha llevado a que se le reconozca, a que se conozca la historia. Hasta que Yolanda no empezó a indagar, no se ha dado con la cuestión, con la historia. Por eso, no es una cuestión de que tú pertenezcas o no pertenezcas a un grupo social determinado, sino tú perteneces a un grupo racial que lo que te van a hacer contigo es, la historia te va a ocultar. Tú no formas parte de esto. De hecho, la historia hoy día se sigue hablando de la realidad de los fernandinos, las fernandinas en España, como, sí, gente de Fernando Po. Para que os hagáis una idea, Fernando Po es Bioko hoy día. La isla de Bioko, que está en Guinea Ecuatorial, pues es Fernando Po. De hecho, claro. Está más cerca de mi tierra, de Santo Tomé y Príncipe. Son más cerca todavía de Santo Tomé y Príncipe. Claro, tú dices, pero es que no son gente de Fernando Po. Son gente de esta realidad de aquí, un poco lo que comentábamos antes. No es, esta gente es de ahí, ¿no? O sea que, como si no formara parte de lo tuyo, ¿no? Por eso, o sea, aunque se codearan con la élite de clase social en España y en Cataluña, no se ha visibilizado su historia. Un poco también respondiendo a ese grupo de gentes que te dicen, es que no es racismo, es clasismo. Pues aquí sí se demuestra que es racismo. O sea, no es una cuestión de clasismo. Si llegara a ser clasismo, estaría en la historia, pero no está. Sí, es verdad. O sea, que hay opresiones que son más. Bueno, si al final no estamos utilizando el texto, ¿no? Además, mira, ya ni suena nada. Que ya, venga. Ya está. Mira, esto es una señal. Mira, hace así. Calibérico, como. Sí. Hola. Que, claro, y algunos, que la opresión de por raza o la discriminación por raza está por encima de la discriminación de clase, aunque todas, o sea, la de, ¿no? Como la matriz identitaria, además, ¿no? Hay de tanto la raza, el género como la clase son los pilares del capitalismo, ¿no? Como decíamos también esta tarde. Pero fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Pero sí hay. Pero sí, en el caso de la represión franquista de grupos, digamos, de personas que pertenecen a esos grupos sociales de élite, por ejemplo, no responde exactamente a ese planteamiento, porque son personas que están, y lo vemos por hasta por los ecos sociales, si quieres verlo, están casados entre sí, forman parte de esa familia, celebran el fin de año en el restaurante del Pasaje de Oriente o en el Hotel Atlántico en Cádiz. Es decir, están en esa situación. Después, por la coyuntura de la Segunda República, forman parte de los enemigos y los eliminan, pero yo conozco a muy poca gente que se dedica a recuperar esa memoria. Muchas veces en Cádiz siempre digo, la burguesía, si hay una ciudad burguesa decimonónica, me refiero, en España es Cádiz, ¿no? Es la ciudad donde no solamente surge, si queréis, la primera constitución con el 12, sino que además es el lugar, el centro de todas las conspiraciones, todas las rebeliones, todas las sublevaciones, donde la burguesía, incluso la más adinerada, es republicana federal, con contenido social, etcétera, ¿no? Todos recordamos a Salvochea, a Paul, a Borque, a gente que no tenía ningún problema en aquel momento en subirse un caballo con los dos pistolones y tirarse al campo, ¿no? Bueno, pues esa burguesía, que es eliminada con el golpe de Estado, y podemos hacer un censo de nombres, es tan complicado como eso, no ha tenido quien le escriba en estos últimos 80 años. Yo me pregunto por qué. La respuesta que yo tengo, que es una respuesta nada más que de reflexiones nocturnas y etílicas, ¿no?, es la de decir, bueno, seguramente porque la burguesía actual no se siente representada, no tiene la memoria de esa burguesía. Sí, hoy la burguesía actual, digamos, se siente representada, pues, por ejemplo, en el Partido Socialista. Si hoy día hay un partido burgués al modo de los partidos burgueses republicanos en España, es el Partido Socialista, porque la derecha no representa, no ha llegado ni a Trento casi, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Claro, y el Partido Socialista no tiene memoria burguesa, tiene memoria obrera. Del Partido Socialista de hasta el año 36, bueno, o hasta el año 70, ¿cuándo fue Suresnes? 76, ¿no? O hasta el Congreso de Suresnes en el 76. Y por supuesto, el Partido Socialista o los grupos que se identifican con el Partido Socialista no van a hacer la historia de Izquierda Republicana, ni se van a acordar de los de Unión Republicana, ya que estamos en Sevilla, que era el partido mayoritario, ¿no? No sé, aquí no sé cuánta gente aficionada a la historia de Sevilla, no hace falta ser historiador, pero de la historia de Sevilla. Bueno, ¿quién es capaz de decirme cuatro dirigentes de Unión Republicana? No llego, no me voy más para abajo. Cuatro dirigentes de Unión Republicana en Sevilla, cuando era el partido mayoritario, donde, si yo empiezo a decir nombres, alguno me dirá, ay, este era republicano, pues yo creía que era socialista, o yo creía que era de tal manera. Así, esa gente ha sido completamente eliminada, lo cual añade ese aspecto de la suciedad que decía de la memoria, una complejidad, sobre todo, yo lo enfoco desde el tema de la memoria histórica, porque estamos hablando no de historia, estamos hablando de memoria. Pero además estamos hablando, yo creo que hay que decirlo, de un problema político. Es decir, un problema actual, un problema que implica a la sociedad. No hace falta poner ejemplos que todos los días salen en la prensa y que de vez en cuando, cuando se pasan con el chinchón, pues eliminan una ley o hacen cualquier barrabasada, ¿no? Y ese tema público, ese tema político, no se ha afrontado de ninguna de las maneras. Hay más verdad, claro que la hay. Por cierto, la universidad ha llegado tarde y más que mal. Si la universidad debería ser el faro, no ya de la ciencia, sino donde se forjan la idea renovadora de la sociedad, en este caso todavía están los herreros construyendo el casco, ¿no?, o poniendo la quilla, ¿no? Y imaginaros la justicia. La justicia, pero en todos los sentidos. ¿Vosotros creéis que es razonable que hace un año he terminado ya la exhumación de Fisco Reja, ¿no? Está cerrada más o menos un año, ahora en junio, 9-10 meses, que todavía no se sepa quiénes están identificados después de haberlo cruzado con la familia? ¿Tiene algún sentido ante un tema, insisto, público, político, que quienes están encargados de los ADN vayan antes a explicarlo a un congreso, entre comillas, científico, que no se enteran ni los BDL del edificio donde se ha celebrado. Antes, y soy consciente de que es así, y sé que ha sido así, que explicar a la familia que llevan ya todo este tiempo esperando qué es lo que están haciendo, cuáles son sus avances, cuáles son sus problemas. Es decir, se está buscando no ya la verdad, sino en este caso la justicia y la reparación, tanto de las víctimas como de las familias, en absoluto. Con lo cual, bueno, ahí yo creo que añadimos otro tema. Yo no sé si vosotros, con lo de la digitalizadora de imágenes, también os planteáis ese problema, ¿no? Vuestro material es un arma, un instrumento, por no utilizar la palabra arma, de construcción de realidad histórica, o como quiera llamarlo, da igual como quiera llamarlo, tan potente como puede ser un documento oficial, y quizá más, porque cualquiera, y por aquí estaba Octavio, no sé si se ha ido, que haya trabajado en los temas de memoria y haya visto la documentación golpista, sabe, y yo siempre cito lo que me dijo a mí una vez un juez, mira, si consulta, y se refería a toda la documentación judicial, si consultas documentación judicial, no te creas nada de lo que figure. Y aunque lleve los sellos del juzgado, la declaración y el otro, porque en un juicio cada parte va a defender a lo suyo. Y aquí lo que se trata es no de sacar la verdad, sino la verdad judicial. Con lo cual, si tú accedes a un... Como no tenga eso presente, así, en un juicio, pues imaginaros además los juicios de los golpistas. Que aquello, pues bueno, al final, no sé, hay gente que mata a Manolete varias veces, ¿no? Uno los matan en Setenil, otros los matan en el puerto, porque al final tú canta lo que quieran que cante. Es decir, ese uso de esos materiales, de esa construcción, estamos hablando de temas de hoy, no estamos hablando de temas históricos, estamos hablando de temas tan actuales como que todavía hoy nos siguen, porque hay que reconocerlo, nos siguen ganando la partida, y nosotros mismos utilizamos términos de la terminología franquista. ¿Cuántas veces hablamos de guerra civil? Aquí en Sevilla o en Cádiz, se nos escapa, ¿no? Lo tenemos tan interiorizado, estamos hablando de guerra civil. ¿Cuántas veces hablamos de los bandos? Que hubo dos bandos. Yo no veo ningún bando, yo veo unos golpistas y un gobierno. Hay una zona gubernamental y una zona ocupada por los golpistas, que a veces, pues no sé qué hubiera pasado, quizás, o imagináis que la prensa se hubiera referido el 23 de febrero del 81 como dos bandos, la zona ocupada, sí, por los golpistas, el Congreso y los alrededores, sí, sí, sí, de Cibeles, y la otra zona de los constitucionalistas, como puñeta le llamara. Bueno, pues eso lo estamos utilizando todos los días. Sí, sí. Y en ese sentido yo creo que hay que tenerlo presente, porque si algo nos falta para acabar de por lo menos sentirnos con la capacidad de obtener resultados, y por eso lo preguntaba a vosotros, es que estamos dotándonos de instrumentos para ser capaces, no digo de hacerla dominante, porque no la vamos a hacer, pero sí, evidentemente, por lo menos capaz de sacarlo del olvido, de sacarlo de la... Es que no quiero utilizar... En mi época de joven estaba de moda alternalidad. Las clases subalternas. La cabeza, ¿no? Alterna. Yo soy más viejo que el té, ¿no? Así que... como vamos a ir ya terminando, entonces responde a... Porque además, sí, ¿no? Que yo era una pregunta que tenía pendiente, con la importancia además también del archivo y del audiovisual como forma de recuperar la memoria y herramienta de la memoria. Y ya... a mí lo que me gustaría, que para terminar, pues cada uno fuerais contando qué alianzas pues son posibles, ¿no? A lo mejor para el cambio en todas estas formas de lucha y de reivindicación de la memoria. ¿Empezáis vosotras con lo de la, vale, lo que ha preguntado? Bueno, con respecto a la memoria o esos documentos, ese material como herramienta barra arma para por lo menos poder abrir posibilidades a otras cosas, en la digitalizadora precisamente la filosofía es un poco esa, porque nosotros trabajamos en la digitalizadora con bien colectivos de movimientos sociales o colectivos de barrio, de asociaciones de barrio, que tienen una intención ya primera de hacer una recopilación de su memoria como su memoria de vida como movimiento o como barrio. Entonces, cuando se está trabajando desde ahí, es muy fácil que cuando empiezas a recopilar testimonios, cuando empiezas a entrar a la catalogación y a la descripción de todos esos materiales, se caiga en una especie como de nostalgia un poco extraña y un poco inmovilizante, en la que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Hay que ver cómo eran las manifestaciones, hay que ver, y ahora la inactividad política que hay, y ahora no sé qué, y mira que antes salíamos a la calle a conversar y ahora está cada uno. Entonces, nosotras lo que intentamos hacer desde ahí es como, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Por qué no se puede volver a hacer? Y eso por lo menos genera como, por un lado, a las personas que han estado en ese proceso de recopilación un cierto impulso para decir, bueno, pues a lo mejor podemos volver a hacer la garbanzada del barrio, que llevamos muchísimos años sin hacerla, y por otro lado, a la gente que venimos de nueva, que no conocíamos nada de estas historias, pues nos da muchas ideas para hacer cosas. Y nos da como ciertos referentes, que muchas veces yo siento que a la generación nuestra nos ha faltado esa referencia de cómo organizar movimientos sociales de base, porque una vez sales de la universidad no nos hemos encontrado con esa, no ha habido como ese estrechar manos con un relevo generacional, y a raíz de conocer ese tipo de historias pues sí que se empiezan a estrechar manos, empiezan a decir, me encantaría que este movimiento siguiera existiendo, es necesario que siga existiendo, y sin embargo todas las personas que están en este movimiento están envejecidas y están cansadas y están cada vez más enfermas, tal. Entonces, uno de los objetivos principales de la recuperación de esos materiales es ese relevo, por un lado, y por otro lado la reactivación de los movimientos de barrio que han sido muy, muy potentes. ¿Qué decías, si quieres? No sé, no, me parece tu respuesta. Lo has explicado tú. Habla muy bien. Habla muy bien. Sí, bueno, yo quería retomar eso por ir terminando, porque ya llevamos una horita o más, creo. Eso, ¿no? Si se entiende que puede haber alguna, o qué alianzas, qué forma de estas diferentes luchas por recuperación de parte de la memoria fundamental de nuestra, de todas nosotras, eso, ¿no? Como alianzas entre ellas, ¿no? Porque al final también a veces somos compartimentos estancos. Bueno, nosotros, por ejemplo, precisamente con el, a partir del proyecto del ICAS, también con Sevilla Negra lo hemos tenido cerca, al final cosas conjuntas nos han hecho. Pero es en San Diego. En San Diego, en la digitalizadora, sí. Con la digitalizadora. Edilene. A ver, sí, alianzas, hay una cosa que suele decir, o sea, creo que Franz Fanon lo dijo en sus reflexiones, ¿no? Que los y las condenadas en la tierra debemos buscar formas de estar juntas, ¿no? En este caso yo diría condenados y condenadas por el olvido histórico, ¿no? Y somos todas y todos, o sea, aquí en la mesa estamos, el grupo condenados por ese olvido y condenadas por ese olvido. Entonces, buscando una intersección, claro, eso es necesario, si no, no tiene sentido. Desde mi punto de vista, no tiene sentido. Esa intersección clase social, género, raza, nivel educativo, para hacer un guía a mi colega Misael que está ahí, que siempre me matiza y dice, bueno, el nivel educativo está, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo. Entonces, esa característica, o sea, esa lucha común, teniendo en cuenta que tenemos que hay características comunes en cuanto a condenadas y condenadas por la memoria histórica, teniendo en cuenta siempre esa intersección, creo que se puede tener en cuenta. Y además, creo que se puede intentar buscar elementos donde rescatemos historias y presencias negras barriales, como el de que comentábamos antes de la realidad del barrio de Santa María la Blanca, pero a la vez en la lucha antifranquista en España, que hay cantidad de historias y realidades que están ahí. Entonces, unión, luchas comunes, cantidad. Otra cosa es que cómo podemos buscar, sobre todo porque yo creo que, o sea, quizás alguna gente me digan, pero es que tú estás ya buscando elementos que van a separar la historia, que van a poner un acento, un nombre, una raza, una nacionalidad determinada en una historia que quizás separe. No va a separar, simplemente lo que va a hacer es resaltar que la lucha no la ha llevado a cabo solo un grupo de población, ¿no? Sino esa intersección, o sea, yo qué sé, la lucha, un poco lo que dijo antes el compañero, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres han participado en la lucha antifranquista en España? Cantidad, ¿no? Entonces, ¿significa ruptura? ¿Significa quitarle el elemento clave de la memoria histórica antifranquista? No, significa darle poder y demostrar que una parte de la población importante en España, entre ellas mujeres, han participado. Mujeres negras, hombres negros, han participado en esta lucha. Pero no solo eso, sino que partiendo de la realidad de que la presencia negra en España y en Andalucía, en Sevilla, pues no es de ayer, sino de hace siglos, pues empezamos a indagar sobre todo, y termino, no con base en la oficialidad de la historia, no con base en que han participado, han sido dirigentes de partidos políticos, no, sino cómo ha sido su día a día en las luchas, en las resistencias, y como eso no se rescata, la población que hoy día tiene ascendencia o descendencia, mejor, de esa realidad, esa presencia y esa contribución, pues se niega a reivindicarla y se niega a reconocer ante ella. Se avergüenza de ello. Un poco lo sucio que tú comentabas antes, en Andalucía nadie quiere ser, pertenecer a la realidad africana, no digo africana por decirlo negro, sino a la africana vinculada a lo magrebí. Y tampoco a lo negro, la realidad negra en Andalucía. Nadie quiere estar vinculado a eso. Porque se ve como una realidad sucia, una realidad que me va a contaminar de algo. O sea, yo prefiero, o sea, prefiere la gente vincularse a una realidad como la noruega, que no tenga que ver con esto, imagínate, que la realidad negra que forma parte de lo tuyo, ¿no? Que está ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque te avergüenzas de algo que pues siempre me ha vendido como negativo, pues estas gentes que vienen, ¿no? Entonces, rescate, pues creo que tiene que ver con esto, ¿no? Ahora vinculando historia y desde el punto de vista de una realidad interseccional. Sí, bueno, me quedo con que es verdad que no se trata de buscar alianzas, sino que a veces de ser consciente de que esa interseccionalidad existe, lo que pasa es que a veces para todo, sí, es verdad. Me quedo con eso. ¿Tú quieres decir algo sobre esta cuestión? Bueno, ¿estamos? Sobre esta cuestión, pues que ojalá si hubiera cuanto más seamos y más variados, pues sí, mejor seremos. Eso está claro, ¿no? El problema es que en estos últimos 20 años, digamos, desde que funciona tal como se conoce hoy día la memoria histórica, pues ese fenómeno no se ha producido, ¿no? No sé si es un problema, como bien ha dicho antes, generacional, ¿no? Un problema de envejecimiento, de distintas procedencias y realidades, ¿no? Porque, claro, muchas veces pensamos el que, y yo el primero cuando era joven, todo lo creo yo. Es decir, no ha habido nada anterior parecido, parecido a lo que yo he hecho, ¿no? Y sin embargo, pues después te vas dando cuenta de no solamente de que no es así, sino que en muchas ocasiones tú vas 20 años por detrás. Entendeme lo que quiero decir, ¿no? Que sea más desarrollado, pero que va normalmente tropezando las mismas piedras que han tropezado durante como lo que hemos dicho antes de lo del pollo, ¿no? También, ¿no? Como el archivo, pues, y que estamos reivindicando lo de crear archivos de los movimientos y de repente han ganado. Pero sí, lo del pollo ya era una intención de crear un archivo. Lo más que era ilegible. Pues, sí, era un poco. Pero bueno, Entonces, ojalá fuera eso posible y hubiera esa capacidad de interactuar ante problemas concretos determinados. Yo sé que cada colectivo, digamos, tiene su problemática muy concreta y en muchas ocasiones sus dificultades. En el caso de la memoria histórica, tiene dos grandes problemas. Uno, que es una cosa pública, política actual, con lo cual eso ya le añade un problema enorme a la hora de actuar con otros sectores y no ya sectores, digamos, oficiales, digamos, del mundo oficial, sino sectores que están fuera. En la memoria histórica hay una ambivalencia, ¿no? Se sabe que no avanzaremos si no contamos con la administración. Se sabe y por otro lado, dentro de la propia memoria hay amplios sectores que piensan que es una tarea exclusiva que debe ser una tarea exclusiva de la administración y que la propia existencia del movimiento es una expresión de memoria histórica, es una expresión de su debilidad y de la falta de asunción. Yo no estoy de acuerdo con eso porque me quita a mí la capacidad de actuación política, ¿no? Y yo se lo he dicho a quien haga falta decírselo, sea cargo público, sea periodista, sea el que sea. Yo me considero, con todo el respeto, tan público como un alcalde, un diputado, un concejal. Es decir, todos actuamos en la república, todos actuamos en la sociedad, lo que cada uno actuamos de distinta manera. Y yo, por ser una asociación, no soy, como a veces nos llaman, soy entes privados. Por favor, yo no me considero igual que, no voy a hacer demagogia diciendo que un Florentino Pérez o un Amancio Ortega, pero ni siquiera un Casal, el rey de los bolsos de la calle, que tiene su tetuaje, ¿no? Que tiene su empresa. Yo me considero que actúo en lo público, lo más que no creo que para actuar en lo público el mejor camino sea el de la administración. Pero tengo el mismo derecho a actuar en lo público. Pues si queréis preguntar algo a alguno de los invitados sobre alguna de sus... Estáis cansados ya, ¿eh? Claro. Pues le hemos dado aquí una chapa. Y la espera, ¿eh? ¿Y la culpa la tiene? ¿Quién tiene la culpa? Luis. No vamos a tener culpa de Luis. Bueno, es culpable de que estemos aquí. Eso sí. Que, mira, hay una... Ahí, ahí. Con este diálogo que a rato me ha parecido como que cada uno estaba ahí con su cosa, pero que yo llevo como dos páginas de apunte. Entonces, claro, me ha quedado que hacen cosas muy chulas. Pero bueno, tengo que leer. Qué bien. Bueno, no sé si luego ahí pues aportaré alguna más. Pero me interesa mucho de la parte, me ha interesado todo, insisto, y tengo preguntas para todos, pero me voy a centrar en una. Me interesa mucho este archivo en la digitalizadora, este archivo que habéis dicho de, ¿no?, que vais rescatando y tal, ¿está ahí? Pues el proyecto de Enredadas va por otro lado, no me ha quedado muy claro esa parte. Ligarse. Y vale. Sobre esa, el de la enredada, ¿no? Enredar la memoria. Enredar la memoria. Sobre esos mujeres que habéis consultado, justo la parte de memorialista, si estaba presente, es decir, si en esos el libro del feminismo y el memorialismo, si estaba ya ahí, si habéis encontrado cosas, y si eso material se puede. Vale, todo lo que es el archivo de todo lo que se ha estado recopilando con Enreda la Memoria, estamos todavía en fase de digitalización. Entonces, una vez esté todo digitalizado y descrito en profundidad, ya se abrirá como una colección más de la digitalizadora de la memoria colectiva. Ahí está el enlace. Pero en realidad ha sido un proyecto que lo hemos desarrollado cuatro personas, un poco al margen del funcionamiento que tiene normalmente la digitalizadora, porque hemos usado otra metodología. simplemente, porque ha sido una metodología de enlace entre ese grupo de mujeres que no lo hemos decidido nosotras, que fue decidido por Mireia Forel. Entonces ahí nosotras nos lavamos un poco las manos con respecto a qué entra dentro de esta historia del movimiento feminista. No lo decimos nosotras, lo decide ella, que era su proyecto y nosotras la ayudamos a ella. Y luego con la digitalizadora lo que se hace normalmente es un proceso participativo que no tiene por qué tener esta carácter de vincularlo con lo del presente, sino que es un proceso participativo con ese grupo, son normalmente siempre documentos audiovisuales y todo lo que se ha recogido en Enreda la Memoria. Ha sido un proceso participativo también, pero incluyendo otras voces del presente y además son casi todos documentos textuales o de fotografía. Entonces, bueno, esa es la distinción, pero en realidad es muy parecido y como que casa mucho una cosa con la otra. Y al final es como una colección que va a hacer de anexo a la colección de Mireia Forel, que sí es una colección audiovisual, sí son películas en Super 8. ¿Y lo de Memorialis? Y eso está abierto. ¿La de Mireia sí está? Sí. A través de la página web, ladigitalizadora.org, y a través de ahí se llega como al archivo. Lo de mujeres del movimiento memorialista, exactamente, creo que... Hombre, formaban parte de la lucha antifranquista ellas, la mayoría, pero así en concreto del tema de la memoria... Sí, pero porque claro, el tema un poco que estamos tratando no va tanto por ahí, ¿no? Con la memoria. Bueno, no me extrañaría que algunas de ellas están en todo, porque claro, son mujeres de estas súper, ¿sabes? Que cada una era al principio del final de los 70, al principio de los 80, estaban metidas en todo. O sea, que... pues sí, creo que este chico estaba... Creo que tú estabas antes, en realidad, ¿no? Sí. Bueno, pero... Venga. Mira, nosotros en CAMAS tenemos una asociación intercultural. Nosotros atendemos todo lo que es población migrante y estamos ahora tratando de conectar un poco lo que es la memoria histórica con la interculturalidad. ¿A raíz de qué? De que pues, el contexto migratorio ha hecho que empiecen a migrar nuevamente a España nietos de exiliados. Y que ahora vienen como españoles, ellos ya, por ejemplo, aquí tengo una compañera cubana, sobre todo los cubanos que ya vienen con nacionalidad, doble nacionalidad. Y claro, ¿eso qué genera ahora? Memoria histórica e interculturalidad, porque no se habla de esas historias de esos españoles. Está con la idea, está con esa. Estuvieron en Latinoamérica, voy a hablar de Latinoamérica, claro, porque claro, nosotros somos latinoamericanas, pero por ejemplo, estamos tratando ahora de hablar un poco de esa memoria histórica. Y en interculturalidad, porque también en CAMAS también hay una asociación muy fuerte de memorialista y también una asociación muy fuerte en el campo de la interculturalidad. Entonces estamos, no sé si sería un ingrediente más a esa gran variedad de, por ejemplo, el movimiento feminista, que también hicimos un evento específico para las mujeres de la memoria histórica, las que lucharon en ese momento. ¿Y cuál fue su papel tan importante? Por ejemplo, en ese momento las mujeres, lo que eran sus actividades, digamos, familiares como el bordar, a raíz de que los hombres estaban muchos en la casa, entonces a ellas les tocó asumir la economía por primera vez. Entonces ese papel fue muy importante porque fueron mujeres muy líderes a nivel económico y social, asumiendo un papel que nadie les enseñó, sino que ellas tomaron las riendas. Como por ejemplo oficios como el bordado, el planchado, ellas sí lo hicieron como una especie de actividad ya para sobrevivir y empezaron como a comercializar esas actividades que estaban feminizadas. Qué interesante, vosotros sois la conexión de todo, de las tres. Sí, sí, sí. Una parte adelante que está un poco así como relacionado, que bueno, cuando estaban hablando del collage de la memoria popular, ¿no? Y que, de lo que se veía y lo que no se veía, y muy a punto de partida de lo que decía Eddie, ¿no? Que el negro, por ejemplo, la sociedad sevillana o andaluza no se ve. Yo me preguntaba, bueno, ¿y se ve, se ha visto, se concibe, por ejemplo, los latinoamericanos dentro de ese mosaico de la sociedad sevillana desde la perspectiva de la historia? Porque bueno, no lo sé. Mi experiencia, por ejemplo, es desde Cuba, que claro, como hay tanta influencia constantemente, sobre todo de España, que de alguna manera todos somos descendientes de españoles, sí, por ejemplo, se estudia mucho casi todo lo que vino de España. No sé si pasará al revés, ¿no? realmente importa a nivel cultural, de identitario, cuánto se ha recibido de esa cultura, y lo otro también tiene que ver con esa consecuencia de la memoria histórica, porque siempre que hablamos de la historia hablamos como el metarrelato, ¿no? De los grandes acontecimientos, los grandes movimientos políticos, de los demás, qué sé yo, que van cambiando, van haciendo como grandes giros, ¿no? Pero bueno, de esa misma historia cotidiana que hacemos todos los días cuando nos llevamos un pequeño recuerdo de nuestra familia, y siempre pienso mucho, por ejemplo, como mi abuelo, todas esas generaciones que se fueron de las diferentes regiones de España hacia Latinoamérica, ¿cómo se ve, cómo se asume dentro de lo que sería la identidad o la nación o el ser andaluz o español o a todo aquel que se fue y que se fue a expandir la cultura desde otra perspectiva, ¿no? Desde otro horizonte. Era reflexiones que iba teniendo. Sí, sí, pero bueno, son muy al hilo, sí, sí. Sí, o sea que me parece súper interesante y chulísimo, o sea, muero con ustedes. Que una cosa que por ejemplo, cuando preguntaba de alianza, no, como que a mí me resultaba un poco difícil decir, pero ¿yo qué hago? Si yo no tengo ni idea de historia ni nada. Porque desde como la perspectiva que tengo es que al final también, y hablando de interseccionalidad de todo esto, que al final son las propias personas, los propios grupos de lo que sea, que son las personas que tienen que contar su propia historia. O sea, si el problema también es ese, ¿no? Que durante siglos la historia se ha contado desde el poder. Entonces, si realmente tenemos que contar una contrahistoria, la tenemos que hacer entre muchísimas voces, que es también lo que comentabas de esa historia, pues esa memoria sucia, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que también una cosa que a mí me pasó cuando empecé a trabajar con estas cosas es como que tú sigues teniendo de alguna manera como esa linealidad de querer que las cosas encajen, ¿no? Aunque sea en el relato, que las cosas encajen. Y después en la memoria las cosas no encajan. O sea, tu experiencia o la de otra persona quizás no encajan del todo con lo que son tus datos, aunque sean unos datos, ¿no? Que para nada ya son objetivos, pero tú sientes también la necesidad de una veracidad, ¿no? De decir cómo se comparan o cómo se ponen en común. Esto para decir que realmente pienso, y no sé de dónde me lo saqué, pero es una frase, yo siempre se lo pongo a Isabel Cadenas Cañón, que es una escritora periodista porque la adoro, pero no sé tampoco si viene como del feminismo andaluz, del libro este de Cómo vaya yo lo encuentre. De Mar Gallego, yo no lo sé. Pero la cuestión es como que a mí me movió a eso, ¿no? A decir, bueno, vamos a contar, si cada una de nosotras contamos nuestra propia historia, removemos como nuestras raíces y, ¿no? Y empezamos a tirar de ese hilo, de pronto sí vamos a empezar a contar algo, ¿no? Una historia coral y una historia que puede ser más cercana a la realidad que una historia contada desde el poder. Entonces, y eso tiene también que ver con lo que tú decías de la administración, ¿no? De cuando la administración entra o la institución, ¿no? Y con el tema este de la memoria feminista, eso era un conflicto desde el principio y lo sigue siendo a día de hoy, ¿no? De hasta qué punto la institución puede entrar en un movimiento social, pero también a la historia, hasta qué punto puede entrar a contar tu historia, porque lo va a hacer desde su lugar. Entonces, básicamente, pues yo invitaría a todo el mundo, igual que invita o Isabel Cadena Cañón o Mar Gallego o quien más lo haga, a buscar, a hacer nuestra propia genealogía. Pero claro, también hay que hacerlo desde una perspectiva crítica o consciente, ¿no? De que también te vas a encontrar cosas probablemente que no quieras, ¿no? Sí, claro. Porque también. Sí. Pero bueno, yo invitaría. Sí, tú que te llevabas un rato con la madre, fue el primero que contaba mal. Sí. Bueno, primero. Creo que es la última porque son casi las 10. Sí, sí. Bueno, primero agradeceros a todas las cosas que estáis comentando, es muy interesante. Y bueno, yo quería comentar respecto a ese olvido histórico que has comentado, Dileña, cómo viene al final, todo proviene de lo mismo, del dar por hecho las cosas, ¿no? O sea, ejemplo de ello, me ha recordado, por ejemplo, cuando has comentado lo de la guerra civil. Siempre se piensa que hubo una guerra civil y ya está, y se acabó. Pero también al mismo tiempo existió una revolución social, por ejemplo, anarquista, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que, digamos, que se quedan ahí, que parece que solamente existen en la memoria anarquista, y que muchas veces influencian y construyen mucho más la historia que posibles, digamos, situaciones que se mantienen como que eso, que simplemente se dan por hechos, como se ha comentado. Entonces yo quería comentar ese carácter dual, digamos, que yo creo que tiene la memoria, porque aparte de visibilizar, ¿no?, aparte de, digamos, de dar voz, ¿no?, a esas distintas opresiones, situaciones que han existido a lo largo de la historia, o sea, creo que también es una memoria catalizadora de la rabia. O sea, quiero decir, no una rabia como la podemos pensar simplemente, sino una rabia, quiero decir, una digna rabia, que yo creo que es muy importante y muy necesaria de tener presente esa emoción, ¿no?, a la hora de construir luchas sociales, ¿no? Por ello que, digamos, que no solamente una, digamos, una memoria visibilizadora, sino también catalizadora de esa digna rabia, simplemente eso. Pues muchas gracias, ¿no? Ya que eso, que se acerca a las 10, muchas gracias a todas por escuchar y participar. Y sobre todo gracias a ellos y a la joven también. Y el tráfico. Vámonos.